Traigo una pena clavada como puñalada en mi pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la pena pasada que siento, reprocharme el haber sido así. Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor. Y si acaso quisieras volver olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. Con la fuente que nunca debiera, y una madre selva también se secó. Tu cariño como ave agorera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor, las venas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor. Y si acaso quisieras volver olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor.